A continuación, les presentamos una cápsula informativa realizada por las y los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Estas cápsulas están en el contexto de pandemia mundial, provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual afecta también a México, afecta también a Chiapas y afecta a todas las comunidades donde la enfermedad puede extenderse. Algunos y algunas de ellas también nos comparten cómo viven la situación de emergencia sanitaria. El coronavirus nos afecta de muchas formas. Afecta evidentemente en la salud física, nos afecta en la economía, nos afecta en las emociones y en lo psicológico. Muchas personas tienen miedo, no creen, tienen dudas, desconfían. Es en ese contexto en que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop salieron a hacer estas entrevistas. En la Escuela de Comunicación Botancop no pretendemos decir qué es verdad y qué no, sino poder compartir la información que se puede conseguir y generar. Sin más, les dejamos con ustedes el trabajo en audio que han generado nuestras y nuestros estudiantes de Comunicación Popular Botancop. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos entrevistando con respecto a lo que se vive hoy en día con esto del COVID-19. Y pues aquí tenemos a una persona que le haremos unas preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Nardi Velázquez Díaz. Nardi, ¿y cuántos años tienes? 24 años. ¿Y nos podrías decir de qué lugar eres? Soy de la colonia Pablo Lecidar, municipio de Chicumcelo, Chiapas. Oye, Nardi, ¿y tú? ¿Tú sabes algo de esto, de lo que se vive del COVID, de todo esto, de la cuarentena y todo lo que está pasando? Sí, se sabe mucho sobre esa enfermedad. Y cuéntame, ¿a través de qué medios sabes o de qué medio te informas? De la televisión, la radio, internet y los aparatos de sonidos de acá de la colonia. Y cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy ama de casa. ¿Y a ti te afecta algo esto del COVID-19? Pues sí, nos afecta mucho porque las cosas que utilizamos de comer o cosas laborales están muy caras. Ha subido mucho de precio esas cosas y al igual el traslado a otras comunidades, necesitamos comprar cosas y a veces no hay pase o las tiendas están cerradas por la cuarentena, esa famosa cuarentena. Entonces, eso afecta mucho, no solo a mí, sino a todos en cuestión de también la religión, cerrar las iglesias. Salimos muy perjudicados. Y también todo muy caro. ¿Y tú qué opinas? Danos tu opinión de lo que tú piensas al respecto de esto del coronavirus. Pues el coronavirus. Han salido muchas definiciones. Al principio creíamos que era una enfermedad que sí, de veras, salió de repente de un laboratorio, pero no. Ahora sabemos que sí salió de un laboratorio, pero no intencional. Fue creado para pasar con todo lo que está pasando y los empresarios ganar más. Y los pobres, pues, perder más. Pues está muy feo todo esto de la enfermedad. No sabemos hasta cuándo va a acabar porque hasta las clases están interrumpidas. Y no se puede creer eso porque hasta los niños muy pobres, pues, no saben ni de dónde entregar tareas. Entonces afecta mucho y perjudica. Pues todo muy feo, el coronavirus. Bueno, Nardi, esto es todo. Gracias. Pues sí, de nada, gracias a ti.